yo quedé en la carretera lleno de melancolía, yo quedé en la carretera lleno de melancolía. Responsable a una calmera que destrozó el alma mía, responsable a una calmera que destrozó el alma mía, que destrozó el alma mía, responsable una calmera que destrozó el alma mía, responsable una calmera. Ella Ángela se llama, esa muchacha carmera. Ella Ángela se llama, esa muchacha carmera. Porque ella es bajita y clara y anchita de cadera. Porque ella es bajita y clara y anchita de cadera. Y anchita de cadera, porque ella es bajita y clara. Y anchita de cadera, porque ella es bajita y clara. Pero yo he llegado al Carmen el jueves en la mañanita, pero yo he llegado al Carmen el jueves en la mañanita. Pregonaba por las calles y no me han visto Angelita. Pregonaba por las calles y no me han visto Angelita. Si no me han visto Angelita, por la calle pregonaba. Si no me han visto Angelita, por la calle pregonaba. La gente se asomaba, viéndome en ese sofoco. Y la gente se asomaba, viéndome en ese sofoco. No sabían lo que buscaba y creían que yo era un loco. No sabían lo que buscaba y creían que yo era un loco. A los que le preguntaba, me decía no la conozco. A los que le preguntaba, me decía no la conozco.